12 y 11 minutos. Abrimos nuestra consulta de psicología infantil y juvenil aquí en la mañana de Radio Brique. Como cada lunes, vamos a quedarnos precisamente recogiendo aspectos relacionados con este marco. Y lo hacemos en una jornada, la de un lunes después del periodo vacacional que hemos tenido con motivo de la Semana Santa. Un lunes en el que hay que volver a asimilar la rutina, hay que volver al trabajo y los pequeños tienen que volver a sus lugares de estudio, a los centros educativos para, bueno, pues reiniciar su actividad, y lo van a hacer en un momento en el que comienza el tercer trimestre, el trimestre final, y en el que, bueno, pues hay que darlo todo para despedir el curso en buenas condiciones. Pues precisamente de esto vamos a hablar nosotros hoy en la consulta de psicología infantil y juvenil, gracias a la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del teléfono. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? Pues tenemos que volver a nuestra rutina diaria después de ese periodo vacacional. También lo han hecho los pequeños esta mañana en su regreso a clase, y lo hacen además, como decíamos, en un tercer trimestre en el que, bueno, pues habrá que seguir estudiando, habrá que seguir esforzándose, e incluso algunos tendrán que ponerse las pilas, ¿no?, si quieren terminar de manera satisfactoria. ¿Cómo aprovechamos, cómo rentabilizamos nosotros el tiempo que nos queda para, que sea después satisfactorio al final de curso? Pues bueno, es eso, es clave plantearse, Rocío, porque como tú bien dices, hemos vuelto a la bendita rutina, como yo digo, ¿no? Porque las vacaciones son muy importantes, cambiar, porque la rutina es verdad que nos aburre, pero también es necesaria para tener un orden, ¿no? Y este tercer trimestre, bueno, pues ya tenemos apuntando la bandera de meta, o sea que ya está aquí el verano. Uh-huh. Y evidentemente, pues el último sprint, y la importancia de plantearse a tener unas buenas técnicas de estudio. Más que técnica, yo hablo de hábitos, ¿vale? Porque a veces, Rocío, cuando hablamos de técnica, a los padres se nos crean unas expectativas muy altas, porque claro, empezamos, escuchamos técnicas de estudio, entonces decimos, ¡guau! Esto mi hijo se lo llevo yo donde sea, y ya mi hijo, pues al dominar las técnicas, estudia bien y le va a ir bien y todo aprueba, y no es tan fácil, ¿vale? Porque, claro, si hubiese unas técnicas que se pudieran aplicar tal cual y dieran resultado, no estaríamos hablando de nada, no tendríamos ningún tipo de problema y nos ahorraríamos muchas preocupaciones en muchísimas familias. Pero, más que técnicas, son cada persona es un mundo, cada alumno, cada alumna tiene un estilo de aprendizaje diferente. Quiere decir que todos no aprendemos de la misma manera ni de la misma forma, entonces es muy importante que cada alumno y cada alumna vaya descubriendo y vaya tomando conciencia de cuál es su estilo de aprendizaje, de qué forma aprende mejor o de qué forma se queda mejor, para que vaya personalizando ese estudio y vaya obteniendo cada vez más resultados, ¿no? Es lo que te decía, estudiar, por muy buenos estudiantes que sean nuestro hijo, por muy brillantes que hayan sido, estudiar lo que he estudiado, pues yo creo que no le gusta a nadie, ¿no? En la Avenida España se está mejor, pienso yo, ¿eh? Bueno, en la avenida, o haciendo deporte, o estando en el campo, o viendo la tele, o sea, estudiar, pues normalmente, y más cuando es algo que no estamos eligiendo, que no estamos estudiando algún tema que nos guste, ¿no? Pues no nos suele gustar. Entonces, lo que está claro es que cuanto más rentabilicemos ese tiempo de estudio, pues más nos vamos a motivar y mejor vamos a estudiar, y va a asegurar, pues, al fin y al cabo, un mayor futuro para nuestra vida, porque la formación, pues, queramos o no, por mucho que a veces sean esas conclusiones tan sencillas y tan simples, que yo me quedo absorta cuando una persona dice, tanto estudia, al final para nada. Y yo digo, ala, se han cargado ahí 15 años de estudio. No, pues la formación siempre tiene un resultado, si se utiliza, evidentemente, y siempre, pues, en mayor o menor medida garantiza un mejor futuro para nuestro hijo. Y eso es una verdad universal, afortunadamente, que tenemos que apostar por ella y que no la tenemos que creer, ¿vale? Está claro que nos configura, nos convierte en personas, ¿no? Esa formación nos hace las personas que somos de adulta, independientemente de que después podamos utilizar esa formación para obtener una salida laboral o no, ¿no? Eso efectivamente, luego eso ya tiene que acompañar la suerte, tiene que acompañar lo que apostemos por nosotros mismos, lo que confiemos, que de hecho, mira, Rocío, es muy importante empezar por aquí. A veces pensamos en técnicas, en hábitos, y lo que está fallando es el motor básico del aprendizaje, y el motor esencial del aprendizaje en una persona es la motivación. Pero la motivación intrínseca, la motivación que viene de dentro, no la motivación de fuera de te voy a comprar una moto, o este verano te voy a comprar el iPhone, o te voy a comprar la Wii, o te voy a comprar... No. La motivación intrínseca es aquella que nos hace movernos de decir, yo quiero ser esto, quiero luchar por aquello, quiero aprender, quiero sacar lo mejor de mí mismo, y eso... Es decir, muchas veces dice, bueno, ¿eso cómo lo consigo yo con un niño de 10 años? ¿O cómo lo consigo con un adolescente de 16? Bueno, pues muchas veces, sin darnos cuenta con esos mensajes de pesimismo, de tanto estudiar y no sirve para nada, las carreras están fatal, no se encuentra trabajo, hace que sin darnos cuenta son mensajes que a ellos le van llegando de una forma lentamente y muy subliminal, pero... le va creando ese estado de pensar que estudiar no sirve para nada. Entonces es muy importante que los padres, la familia, tengamos siempre una actitud de máximo valor hacia los estudios y hacia el centro y hacia los profesores. Y eso de verdad que al final es un mensaje que poco a poco va calando. Si tenemos una actitud de confianza ante el estudio y sobre todo, Rocío, da igual el estudio, es el esfuerzo, o sea... luchar y esforzarnos por lo que queremos en esta vida, que es que yo ya no estoy hablando ni de una carrera ni de una titulación, estoy hablando de ser la mejor versión de nosotros mismos y de cultivarnos y de luchar por sacar lo mejor de cada uno. Entonces, si estamos continuamente desechando mensajes de que estudiar no sirve para nada, que mira Menganito que estudió y ahí está, bueno, pues Menganito estudió y a lo mejor no está trabajando no solo por la carrera, sino por mil acontecimientos que le acompañaron en su contexto y que lo han llevado a quedarse en una parte de su vida y no ha avanzado en esa parte y a lo mejor en otra ha avanzado muchísimo. Entonces, esto para mí es muy importante, trabajar siempre esa motivación, ¿vale?, para que nuestros hijos la vayan sintiendo y vayan dándose cuenta de que siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y ese es el mayor premio que vamos a tener. Ya no es porque tenga que sacar un 10, sino porque lo has hecho bien, porque te has esforzado, porque esta eres tú, porque lo puedes hacer mejor, porque este trabajo te ha quedado perfecto. Y eso es lo que tenemos que ir trabajando. No estoy hablando de elitismo ni de exigencia, estoy hablando de que nuestro hijo y nuestra hija se sientan satisfechos y se sientan productivos con sus esfuerzos, ¿vale? Entonces eso es primordial, ¿vale?, de cara al estudio, que evidentemente lo acompaña. Igualmente esta filosofía de vida yo creo que la tienen que tener pues con los amigos, con la familia, con el cariño, con los deportes, con todo, ¿vale? Pero bueno, como nos ocupa el tiempo del estudio, pues evidentemente es muy importante. Pero lo que venía a decir, ¿no?, que me he desviado un poco, pero bueno, iba por donde quería, con el tema de las técnicas de estudio, es muy importante que cada niño y cada niña vaya investigando qué le viene mejor, ¿vale? Porque es verdad que hay unas técnicas de estudio estándar que yo ya creo que hasta los padres no las sabemos de memoria, la lectura rápida, subrayado, sacar esquemas, resúmenes, todo eso, yo creo que lo saben ya todos los oyentes. Pero la pregunta es, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Porque quizás no está personalizado, y eso es lo que es el objetivo, porque es cierto que el enfoque o el tema de este programa ya lo hemos tratado anteriormente, pero quizá hay que centrarse un poco en personalizar y que nuestros hijos se vayan calzando esa forma de estudio a su forma para que cada vez vayan avanzando dentro de su trayectoria y de su recorrido. ¿Y cómo sabemos cuál es nuestro estilo de aprendizaje, nuestra manera de aprender las cosas? Bueno, pues no es fácil, pero sobre todo es, bueno, como adultos, ¿vale?, ya que somos más mayores, nos podemos dar cuenta de cómo era nuestro estilo de aprendizaje, que a mí me han contado muchos adultos, pues, a mí que no me gustaba leer y ahora me ha dado por leer, o a mí que no me gustaba nada estudiar y ahora estoy estudiando esto y me va súper bien y saco unas notas muy altas. seguro que más de un oyente que le está pasando, ¿no? Que a lo mejor en el instituto o en el cole sacaba muy malas notas y ahora están en el nocturno y de repente le van muy bien. La clave ahí es la motivación, tener las cosas muy claras y conocerse. Entonces, ¿cómo saberlo? Pues primero eso, teniendo muy, muy claro, ¿vale? Si lo que, qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, y luego, pues evidentemente ya forma parte, la única manera de yo saber cómo es mi estilo es estudiando, Rocío. Entonces, cuando yo voy estudiando, voy viendo si se me da mejor el hablar en voz alta o en copiarlo todo, si se me da mejor grabarme o si se me da mejor hacer esquemas, si se me da mejor resúmenes o mapas conceptuales. Entonces, todo eso, pues bueno, ya entra dentro de una trayectoria de conocimiento que la única forma es andando, o sea, estudiando. Pero estudiando, como yo digo, con conciencia, sabiendo que me sirve más, que me sirve menos, claro. Evidentemente hace falta madurez y eso se suele alcanzar a medida que los niños son más y las niñas son más mayores, en secundaria, en la carrera, pero bueno, en secundaria se puede. ¿Cómo se empieza? Sobre todo, ¿cómo se empieza? En primaria. A lo mejor en primaria un niño no tiene la madurez para darse cuenta de qué necesita para estudiar o cuál es su estilo de aprendizaje, pero sí podemos ya irle creando pues partes muy importantes, como son las claves principales para tener un buen éxito es unos hábitos diarios, y eso es fundamental, Rocío, hábitos diarios, y eso se debe trabajar desde infantil, que el niño o la niña ya esté acostumbrado a permanecer un tiempo en la silla, bien sentado, a tener una paciencia a la hora de colorear. No estoy hablando de color exacto, pero que tenga paciencia, que termine un dibujo, eso hablo de más pequeños, de más mayores, pues un poquito de lectura, un poquito de escribir, un poquito, siempre que haya unos hábitos, ¿vale? Una agenda bien planificada, es muy importante el tema este de la conflictiva agenda, ¿no? los conflictos de la agenda en primaria y los de secundaria, ¿no? Cuando yo hablo de una agenda bien organizada, me refiero más a secundaria, ¿no? Donde el alumno sepa qué exámenes tiene, qué trabajos tiene que hacer, cómo se va a organizar, que sepa qué tiene delante del mes de abril, si lo tiene muy atascado, si no. De cara a los más pequeños, pues que los niños y las niñas ya vayan teniendo ese hábito de llevar una agenda, de anotar para que no se le olvide. Yo sé que este tema es muy conflictivo porque trae muchos problemas. Si las mamás tenemos que preguntar en el grupo, si no tenemos que preguntar. Y claro, todo lo que le vayamos haciendo a nuestro hijo o a nuestra hija está en contra de la madurez que tiene que ir adquiriendo. Entonces, la pregunta que me dice, ¿cómo nuestro hijo, cómo podemos ir descubriendo cuál es nuestro estilo? Pues la única manera de descubrir cuál es nuestro estilo de aprendizaje y la forma en que mejor aprendemos es haciéndolo nosotros mismos, o bueno, hablando de nuestro hijo, dejándolo que cada vez vayan siendo más autónomos y vayan descubriendo por sí solos. Porque el problema de muchos niños, de muchas niñas, es que realmente quien está sosteniendo toda la estructura del estudio son los papás o la mamá, ¿vale? Claro. Entonces, ese niño o esa niña no tiene conciencia, ni tiene madurez, ni va tomando, digamos, la iniciativa ni la autonomía del estudio, difícilmente va a ir desarrollando su forma de aprendizaje, porque no es la suya, es la de su mamá o la de su papá. Claro. O la de las clases particulares, ¿no? Vigilar, controlar, pero no hacer, ¿no? Eso ya corre. Efectivamente. Lo que es la organización, en cierto modo, corresponde al propio alumno, ¿no? Que es el que tiene que organizar su tiempo, saber cómo hacerlo, lo elemental, orientarlo en ese sentido. Es súper importante. Y, bueno, hablaba de las claves, ¿no? Que una era, pues eso, unos hábitos, la agenda bien planificada, que el niño, cuando yo hablo de agenda, ya no estoy hablando de una agenda física, Rocío. Estoy hablando de que un niño controle qué tiene, qué no tiene, porque hay niños que eso lo llevan las madres. Entonces, tú le dices, ¿tienes muchos exámenes? No lo sé. ¿Qué examen has terminado? No lo sé. Entonces, para mí ese niño no tiene una percepción de la tarea ni del tiempo y difícilmente se va a hacer responsable de su estudio. Pues más complicado aún tiene adquirir unas técnicas de estudio para que le vaya bien. Entonces, eso, y luego, pues evidentemente, evitar las distracciones, que eso va de la mano. Si un niño o una niña tiene un buen hábito de estudio a lo largo de su desarrollo escolar, tiene un buen hábito de estudio, de sentarse, va llevando bien qué tiene, qué no tiene, y se va haciendo responsable de lo que tiene que entregar, del examen que tiene, evidentemente va a ser un niño, una niña que se va a distraer menos y que va a estar más centrada. Es que todo va de la mano. Entonces, es muy importante eso, el que vayamos dejando. Es muy difícil, Rocío, porque la madre, una de las cosas que me dicen es que si lo dejo no lo va a hacer. Y claro, ahí tú dices, bueno, ¿y ahora qué pasa? Pues que no lo haga. Pero es que, claro, es que si no lo dejas, tampoco lo va a hacer. Ellas dicen que si no lo dejan, no lo va a hacer. Pero yo digo que si no lo dejan nunca solo, sí que no lo van a hacer nunca solo, ¿vale? Entonces, hay que dejarlo. Claro. Hay que soltar. Es muy importante, ¿vale? En fin, esto es tarea para los padres, ¿eh? Siempre lo decimos. Sí. Consulta no es para los... ¿Cómo rentabilizar el tiempo de estudio enfocado a los padres más que a los propios? Claro, de hecho, el programa es por la mañana y yo sé que lo que me escuchan son más los padres y yo no me voy a poner a centrarme en cómo se hace un esquema, claro, para que luego los padres se lo expliquen a los que todo lo contrario son. Yo quiero que vayan cogiendo un poco de concepto y de idea que tienen que ir viendo desde fuera. Además, desde fuera se ve muy bien cuando un alumno o una alumna va a rodar bien. O sea, es que eso se nota, Rocío, perfectamente. Cuando tú le preguntas, más que le hagas tres preguntas, en la forma que te contesta y cómo domina su terreno, te das cuenta si ese alumno o esa alumna le va a ir bien o no, de cara a un futuro. Claro. Luego, comenzamos el programa diciendo que estamos ya empezando el tercer trimestre, que ya, pues hay una rutina establecida. Obviamente, se pueden cambiar las cosas, se puede acelerar, se puede apretar y se pueden conseguir buenos resultados, como decíamos antes, más satisfactorios de los que en principio podrían ser, ¿no? Pero está claro que lo que no se ha hecho antes es difícil recuperarlo ahora, ¿no? Sí. Ahí ya empieza a aparecer un poco el dilema que está habiendo muchas familias, es si es conveniente que mi hijo o mi hija repita o no, ¿vale? Aquí, Rocío, depende un poco. Es decir, en un segundo trimestre, o sea, a las puertas de un tercer trimestre, ¿se puede adelantar todo lo que nos ha hecho? Pues mira, te digo, las dos respuestas caben, sí y no. Claro. Y me explico. Sí, cuando es un tema de actitud, con C, o sea, de un tema de la actitud que ha tomado ante el estudio. Cuando un alumno o una alumna no ha estudiado lo suficiente, ha pasado, esto ya es un poco más de cara secundaria, no se ha forzado y de repente se pone las pilas, dice, Dios mío, que le estoy viendo las orejas al lobo, que esto no puede ser, y empieza a estudiar y se pone las pilas, pues sí, puede adelantar, porque ya estamos hablando de que ha cambiado el chip, ha cambiado su actitud. Ahora, cuando es un tema de aptitud con P, y esto sí lo enfoco más de cara primaria, aunque en secundario, por supuestísimo que también, casos en los que hay niños o niñas que les falta pues destreza, las instrumentales como lengua, matemática, están teniendo muchos problemas y a veces, pues bueno, no podemos, digamos, acelerar su ritmo madurativo y a veces, pues, es pertinente el decir, bueno, pues mira, ya no podemos hacer más porque ya no estamos a tiempo y hay que respetar el ritmo madurativo de cada uno y, bueno, pues si en este momento necesita quedarse en un curso para que madure, para que todo vaya mejor, porque ya estamos hablando de un tema de aptitud, o sea, de si es apto o no apto, si llega o no llega. Y a veces, pues cuando un crío o una cría no llegan, pues no hay que aceptar que su ritmo, y eso no quiere decir ni que sean más torpes ni mal hechos, sino que en este momento de su maduración, pues no es apto y si tiene que repetir, bueno, pues es una solución que a veces a todo el mundo no le encaja igual, que a todo el mundo no le genera los mismos resultados, pero lo que tampoco podemos es estar pasando cursos sin tener los contenidos ni los conocimientos, ¿vale? Hombre, está claro que esta es una decisión que se toma en el plano docente, en el plano educativo, ¿no? No le corresponde en cierto modo a los padres, pero quizás sí que, en fin, se puede trabajar, ¿no?, en un sentido o en otro, por parte de los propios padres, cuando nos encontramos un alumno en esta tesitura. Desde mi punto de vista, desafortunadamente, Rocío, a veces los padres nos metemos más de lo que debemos en decisiones educativas y docentes, porque hay momentos y situaciones en las que yo he visto que han decidido más los padres que los propios docentes. Pero bueno, Yo pienso que a los padres lo que sí nos pertenece, lo que sí nos pertenece es se tome la decisión que se tome. Hombre, evidentemente la familia tiene que dar su punto de vista. Si el alumno o la alumna pasa por un mal momento, si ha sucedido algo en la familia, eso hay que sopesarlo, ¿no? Pero la familia sí que tenemos la labor y la responsabilidad de sostener esa situación en el sentido de apoyar, de que, porque a veces el repetir o no repetir no es la solución por sí sola. Para algunos alumnos o alumnas, repetir le pone las pilas y les viene bien, y otros alumnos, pues, les resulta devastadora de forma personal. O sea, a nivel de autoestima se vienen abajo. Entonces, ahí está la familia para que se tome la decisión que se tome, ya no se recrimine, se tome una postura de que ha sido pues lo más ideal, de que todo va a ir bien, de que va a ser para un bien, y ahí sí que la familia tiene un papel muy importante, porque a veces cuando se decide que un niño o una niña va a repetir, y si la familia lo toma con una vergüenza o le dicen, yo he escuchado casos en los que le han dicho al niño, no se lo digas a tus tíos o no se lo digas a nadie, o sea, el niño o la niña lo está viviendo como una vergüenza, como algo de prohibido, pues evidentemente eso no va a garantizar que al año siguiente le vaya a ir bien, y el repetir no va a ser la solución. Entonces, ahí sí es verdad que si se toma esa decisión de por el equipo educativo y por la familia de que el niño no se quede un año en el curso que está, un año más, es muy importante que la familia, una vez que se haya tomado la decisión y que ya no se puede dar marcha atrás en el tiempo, trate de aceptarlo y de mirar hacia adelante y de dar ánimo y de cambiar estrategias, porque, como yo siempre digo, 2 + 2 siempre son 4. Si nuestro hijo o nuestra hija repite y seguimos el mismo método con el mismo ambiente, pues a lo mejor vamos a tener el mismo problema. Claro. En fin, es complicado, pero sí que es una situación que se puede dar precisamente en este momento, ¿no? Y sí que es interesante tratarlo y saber cómo abordar, ¿no?, en concreto estas circunstancias. Para recapitular, si te parece, Lourdes, esas pautas para sacar ese máximo rendimiento a nuestro tiempo de estudio. Pues mira, yo había elegido unas pautas así, como siempre digo, ¿no?, a modo general. Es lo que he dicho, técnicas de estudio hay muchas, ¿no? Pues las que siempre, las tradicionales, ¿no?, las formas tradicionales de estudio, que ya las conocemos, pero que a veces no es la que siempre nos da los mejores resultados, ¿no? Entonces, es esencial, sobre todo, Rocío, esto se lo digo de cara a los padres, porque claro, el tema de hoy, el programa está enfocado a los estudiantes, sino a los padres, ¿no? El tema esencial es que tratemos de darnos cuenta si nuestro hijo y nuestra hija está entendiendo. Muchas decimos subrayado, lectura, y todo eso lo hacen, y no funciona porque no está dándose un entendimiento de los apuntes. O sea, cuando un niño subraya, pues va adquiriendo algunos conceptos, pero no siempre termina de entenderlo y de tener una buena idea global, ¿no? Entonces, pues ya recordarlo y ser capaz de transmitirlo, ni te digo. Eso ya se queda, que los títulos dicen, ¿se ha quedado en blanco? No se ha quedado en blanco, es que no ha tenido un buen método de estudio. Sobre todo, yo me di cuenta, Rocío, a lo largo de toda mi trayectoria, que las técnicas de estudio falta mucho el entendimiento, la comprensión. Todo lo que se entiende se aprende, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que un alumno aprende cuando es capaz de explicarlo con sus propias palabras. Claro. Y ahora muchos dirán, no, porque es que la maestra dice que si lo pone con las palabras suyas, no aprueba. Mira, Rocío, si un alumno lo ha entendido bien y lo explica bien con sus propias palabras, eso sí, utilizando, estudiando, porque claro, si lo entiende, si lo explica con sus propias palabras, pero no ha estudiado y utiliza términos inadecuados, pues evidentemente la maestra o el profesor o la profesora no se lo va a dar por válido. Pero la clave importante para que un alumno aprenda es que él lo explique, que cada cosa que se lea la explique. Y ese método yo a veces se lo digo a los padres, digo, mira, esto es muy sencillo. Pequeña, fíjate la técnica tan rudimentaria que voy a dar. Pequeño párrafo, no párrafo muy grande, un pequeño párrafo, léetelo, subráyalo, haz lo que quieras, y cuando pase media hora viene y me lo explicas a mí. Esa técnica tan sencilla, porque al ellos tenerse que esforzar en explicarlo, están obligados a entenderlo. Y esa es una de las claves más importantes. Y una vez que se entiende, ya el alumno o la alumna empieza pues a escribir, para memorizarlo, para refinar, digamos, para afinar ese estudio. Pero lo primero de todo es la comprensión, ¿vale? Que el alumno entienda. Y ya luego, pues ya vemos, hacemos listas, hacemos esquemas, ponemos en común, escribimos, lo que nos dé la gana. Pero eso para mí es muy importante, ¿vale? Preguntarle siempre a nuestro hijo si lo entiende. De hecho, cuando tengo un examen, si estamos con la tarea, estamos cocinando, estamos... explícamelo. Y aunque yo no sepa el tema de historia, nos podemos dar perfectamente cuenta si nuestro hijo va teniendo una verborrea que se le ve suelto o no, ¿vale? Claro. Y luego aparte viene el tema de la memoria. Yo muchas veces digo, explícamelo con el libro delante, la memoria me da igual, la memoria llega luego. De tantas veces repetirlo ya se lo van a aprender, pero con el libro por delante explícame esto que tú estás leyendo, ¿vale? Eso es fundamental. Y luego otra parte muy importante que tenemos que visibilizar, que tenemos que ver es, o visualizar, es si nuestro hijo o nuestra hija siempre anda a caballo de tengo que llamar a no sé quién para que me dé los apuntes, ahora no me acuerdo si este tema caía o no. Si eso es muy habitual, es que en nuestro hijo o nuestra hija está fallando la atención en clase. Y la atención en clase, pues podríamos decir que el 70% del aprobado. Entonces, digo lo mismo, ¿no? Bueno, un padre puede decir, sí, yo cómo sé si mi hijo o mi hija atiende en clase. Bueno, pues se suele ver mucho con esas quejas, ¿no? Ha caído esto y yo no lo sabía, ahora no me acuerdo de esto, me falta este apunte. Si eso es muy recurrente en casa, es que nuestro hijo no está muy presente en clase. Y, por supuesto, de una forma muy fácil, se pide una tutoría y se le pregunta al tutor, quiero saber si mi hijo está visible, si es activo, si está presente y si atiende. Tan simple como eso, ¿vale? Porque eso nos garantiza casi el 70% del aprobado. Entonces, esas dos cositas, Rocío, súper importantes que tenemos que tener cubierta, ¿vale? El asegurarnos de que nuestro hijo hace un esfuerzo en la comprensión y en el entendimiento y en el un papel activo en la clase. Eso es fundamental. Y ahora yo ya sí digo unas pequeñas pautas que si queremos dárselas a nuestro hijo, pues pueden ser de interés, ¿vale? Venga. Principalmente y súper importante el organizarse antes de empezar, ¿vale? Uh-huh. Pues antes de ponernos a estudiar, lo típico, ¿no? Tener todo lo necesario para no tener que estarnos levantando 20 veces y ya no solo para levantarnos, sino tener, pues lo que he dicho, ¿no? Los apuntes preparados. Cuando a un alumno le faltan apuntes, le faltan tareas, es que ese alumno ya no va bien. Entonces, tenerlo todo preparado, ¿vale? Y antes de empezar, pues saber lo que tenemos que hacer, ¿vale? Seguidamente, gestionar el tiempo. Es muy importante lo que comentaba, que nuestros hijos tengan una noción, que vayan cogiendo poco a poco, una noción de todo lo que tienen que hacer y del tiempo del que disponen, para que no se estén mucho tiempo con un examen y luego les falte para otro, no le quede tiempo para una tarea. Eso les suele ocurrir mucho en primaria y en secundaria, porque todavía les falta esta madurez. Entonces, a lo mejor un examen se lo preparan mucho, pero luego les falta mucho tiempo para otro, o se están mucho tiempo con las primeras preguntas y cuando llegan dos días antes del examen, pues no ha terminado el resumen o no se lo sabe todo, ¿vale? Eso sí te digo, Rocío, que yo creo, bueno, si me está, eso nos ha pasado a todos. O sea, el día antes te hartas de llorar porque te sabes muy bien una parte, pero te queda una parte enorme por estudiar. Bueno, pues de eso también se aprende. Es lo que hablaba antes, ¿no? Si vamos dejando a nuestro hijo esa autonomía, pues poco a poco irá desarrollando esa madurez para darse cuenta que en el siguiente examen no se puede detener tanto, no se puede parar tanto a subrayar o tiene que ir más rápido haciendo esto. Ahí es cuando se va personalizando ese estudio del que comentábamos al principio, aprendiendo de los errores y dándonos cuenta de qué tenemos que hacer para la siguiente vez, ¿vale? Luego, los hábitos de estudio, muy importante. O sea, tener unas horas medianamente fijas. No es bueno alternar mucho de ahora estudio por la noche. Bueno, yo evidentemente eso no lo aconsejo. Uh-huh. Hay que estudiar por la tarde y hay que descansar por la noche, ¿vale? Uh-huh. Es muy importante, pues, lo que comentaba, ¿no? El tener unos hábitos de unas horas para que nuestro cuerpo y nuestra mente se vaya ya, digamos, adecuando a que cuando van llegando las 4:30, pues entiende que es la hora del estudio y que cuando va llegando las 9 es la hora del descanso, ¿vale? Entonces, es muy importante el tener tanto la parte de estudio como el descanso, tener nuestros tiempos de descanso. Yo aquí no voy a ponerme a hablar de tiempo, depende de la edad, ¿de acuerdo? Porque si no, nos llevaría el tener nuestros tiempos de descanso, Para chavales de secundaria, bachillerato, que están, sobre todo los que van ahora a selectividad, que están muy estresados, recomiendo mucho que metan una práctica deportiva, porque eso les va a ayudar mucho a afogar, a desconectar, los va a animar, los va a hacer sentirse más productivos. Mucha gente piensa que el hacer deporte cuando están estudiando pues le quita tiempo y los cansa, todo lo contrario. Airean, como podemos decir, ¿no? Airean la mente, el cerebro, ¿vale? Vienen con más fuerza. Eso también les ayuda a comer más saludable, porque a veces cuando estamos estudiando nos ponemos el modo pijama, como porquería, patatas fritas, chocolate, eso hago malas digestiones, me genera más cansancio en el cuerpo y voy creando ahí un círculo que no me ayuda, ¿no? Entonces, siempre una dieta saludable, mucha verdura, mucha fruta, algo que nos mantenga fresco. Los frutos secos son muy buenos para la mente, ¿vale? Y vitaminas B6 y B12, pero bueno, que no hace falta tampoco tomar suplementos ni nada, que cuando las cosas se hacen bien y se alimentan bien, pues no es necesario, ¿vale? Que también se ven madres que se creen, o padres que porque tomen la pastilla tal o cual, su hijo va a tener más memoria. No. No, de verdad que no. Al final puede ayudar un poco más o menos, pero que no creo que sea algo significativo, ¿vale? Luego lo que estábamos comentando, ¿no? Elegir el método que más te ayude a recordar lo que hayas estudiado, ¿no? Pues hay gente que le ayuda mucho reescribir, a otros que le ayuda mucho pues hacerse fichitas como para con resúmenes, otros que le ayuda a escribir en la pizarra, a otros grabar. Ya cada uno tiene un método, ¿vale? Yo sí recomiendo, Rocío, que el último, que al menos una vez se estudie en la forma que nos van a poner el examen. O sea, si el examen no lo van a hacer hablado, tenemos que recitar ese tema hablado. Si el examen no lo van a hacer escrito, tenemos que escribir, porque a veces ocurre que lo hacemos grabado y ahora cuando nos ponemos a escribir, pues nos coge tarde, no nos da tiempo, nos enrollamos mucho, nos perdemos y ese hábito hay que tomarlo. Entonces, estudiar en la misma forma en que vayamos a hacer el examen. Es bastante importante. Es como la gente que, por ejemplo, estudia matemáticas sin escribir. Las matemáticas, unas ecuaciones las tienes que escribir porque tú las estás viendo, te crees que las estás haciendo bien, pero realmente cuando empiezas a desarrollarlo es cuando empiezas a tener fallos y cuando estás desarrollándolo es cuando vas adquiriendo hábitos de rapidez del cálculo mental y hay que hacerlo en la forma en que nos vayan a poner el examen, ¿de acuerdo? Luego, ayudar en todo lo posible a mejorar la concentración. Pues, ¿cómo? Teniendo un entorno adecuado, ¿no? Estudiar siempre en un espacio fijo, que no haya muchas distracciones, que medianamente sea silencioso. Ayuda a veces la música relajante, siempre aconsejo que no tenga letra para que no nos perdamos, ¿vale? Evidentemente, el móvil fuera, yo ya eso creo que está clarísimo, ¿no? Se puede estudiar con el móvil. De hecho, hoy en día hay muchas aplicaciones para estudiar, de que te puedes hacer tú un examen. Yo lo desaconsejo, porque al final, repasando la app, nos llega un WhatsApp y nos ponemos a hablar con el amigo y nos perdemos. Estudiar con papel y lápiz y vamos a dejar el móvil, que hay tiempo luego para el móvil, ¿vale? Otra técnica a medida que van, bueno, también de pequeños, ¿no? Pero hace falta cierta madurez, es ampliar y estudiar con compañeros. Pero claro, vamos a ver. Hablo aquí de madurez, cuando el chico o la chica tiene la madurez necesaria para decir, estoy agobiado con esta asignatura, con física, con mate, con historia, me voy a estudiar con esta compañera con la que yo me entiendo muy bien, estudiamos las dos juntas, nos motivamos y al explicárnoslo una a la otra nos enriquecemos. Chapó. Ahora bien, si lo que vamos ahí es a quedar, a hablar de quién nos gusta, de qué nos vamos a poner y demás, entonces ya no. Por eso digo que eso depende mucho de la madurez del adolescente, ¿vale? Claro. Hay veces que ayuda y hay veces que no, depende. ¿De acuerdo? El practicante del examen, como he dicho, ¿no? Siempre hay que dar un último repaso en la misma forma que nos vayan a hacer el examen. Si el examen es oral, hay que dar un último repaso oral. Si el examen va a ser escrito, pues hay que escribir ese examen, ese contenido o ese tema, para no arriesgarnos a cometer muchas faltas, escribir muy lento, a perdernos con una idea, a enrollarnos mucho y no saber terminar. Entonces, siempre dar un último repaso en la forma en que nos van a poner el examen. Y bueno, y por último, pues termino con lo primero que empecé, tener muy clara las metas. O sea, tratar de trabajar una motivación intrínseca. La única manera de tener una motivación interna es saber para qué estamos haciendo esto, qué sentido tiene. Yo entiendo que a veces la asignatura, y como está enfocado el sistema educativo últimamente, pues a veces, bueno, últimamente no, ya hace muchos años, cuesta entender para qué tenemos que estudiar una asignatura, cuesta que nos enganche pues un tema de historia porque no nos gusta el enfoque, pero bueno, hay que buscar de una forma u otra siempre alguna motivación o algún sentido para estar interesado y para sacar lo máximo, ¿vale? Por eso decía al principio la importancia de que los padres aportemos nuestro granito de arena sin hacer comentarios despectivos de tanto estudiar no sirve para nada, mira, porque eso no ayuda, ¿vale? Ten en cuenta que un chico que está ahora mismo en segundo de bachillerato tiene muy claro para qué está estudiando, bueno, algunos no, pero suelen tenerlo muy claro porque quieren una nota para tal o para cual carrera. Pero cuando un chico está en sexto de primaria, pues a ver cómo le explicamos que es bueno para su formación. Bueno, pues es muy importante que vayan desarrollando poco a poco esa motivación. Cuando son más pequeños, la motivación no se la podemos enfocar de cara a que de mayor vaya a ser pues electricista o abogado o fontanero. Si la tenemos que sacar desde el punto de que tienen que sacar lo mejor de ellos mismos, de que se tienen que sentir bien con su esfuerzo, ¿vale? Entonces, esa es la clave y termino igual que empecé, que es el mayor motor del aprendizaje, ni técnica, ni nada. Cuando un alumno está motivado, se busca las técnicas, se busca el método, se lo busca todo, ¿vale? Entonces siempre tenemos que tratar de fomentar la motivación y nunca, nunca basarla únicamente en la motivación extrínseca, en regalos, ¿vale? No hay que sobreregalar, ¿de acuerdo? Bueno, así que nada. Con esa pauta que no son pocas, nos vamos a quedar nosotros en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil hoy en la sintonía de la mañana, gracias a Lourdes Castro con toda esta información que nos ha ofrecido. Como siempre decimos, tarea para casa, trabajo para casa para los papás, de cara, bueno, pues a la educación de nuestros hijos. Lourdes Castro, muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos, si te parece, en 15 días. Efectivamente, gracias y bueno, buena vuelta y buena semana a todos y a todas las oyentes. Igualmente, buenos días. Buenos días.